acompañamiento que, por supuesto, desde Radio Kermés existe desde el principio. Muy buenos días, Anaí. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, contanos un poco, bueno, de qué se trata esto que están atravesando ahora y bueno, y cuáles son las estrategias para defenderse. Bueno, la verdad que nos agarró bastante sorpresivo porque los tiempos son muy cortos, digamos, o sea, nos llegaron el martes las citaciones y son 5 días hábiles para presentar la descarga de la demanda directamente. Y como no nos acompañaron la demanda, no sabemos bien qué es de lo que nos demanda el municipio de Toay, lo que sí sabemos es que hace un pedido de desalojo. El día de ayer estuvimos en el traslado judicial para pedir, bueno, justamente la demanda para poder leerla, para pedir el legajo y para pedir una suspensión de plazo, aunque sea de aunque sea 3 días más, para poder hacer el descargo. Uh-huh. Sí, lo que tiene es eso, que los juicios sumarísimos son como si fueran una especie de juicio abreviado en lo penal, pero en lo civil. Son tiempos muy cortos y, bueno, no sé, nosotros en algún punto teníamos un poco la idea de que en algún momento esto podía llegar a ocurrir, digamos, que hubiera un juicio civil y básicamente la parte de la defensa, a ver, los derechos que nosotros tenemos como uso posesorio de esta tierra, ya hace 3 años que estamos acá. Hemos construido 11 casas, sin contar la casa madre, que es el espacio de uso común que tenemos. Hay una casita construida con un proyecto de biblioteca popular. Hay huertas, hemos sembrado frutales. Entonces el uso posesorio y de derecho de uso de la tierra, cuando la municipalidad ni la provincia nunca hicieron nada, esto era un basural, cuando nosotros llegamos, donde los vecinos venían a tirar basura y a quemar, se incendiaba todos los veranos, digamos, me parece que ya está más que dicho. Uh-huh. Lo que sigue siendo una lástima es que la municipalidad de Toay no tenga la apertura, digamos, y la disposición de sentar a charlar y arreglar esto de otra manera que no sea yendo a denunciar y haciéndolo a través de ese medio que es la justicia, que bueno, igual también confiamos en que así como fue en su momento con un juicio penal, ahora ocurra con el juicio civil también, en que se hagan valer, digamos, los derechos y que sea algo real. Anaí, contanos, recordanos en realidad, ¿cuántas personas viven en Chacra Raíz y qué es para ustedes una comunidad? Bueno, en Chacra vivimos alrededor de 14 adultos y 15 niños. Y bueno, básicamente ese es el proyecto de este espacio, de este lugar, es vivienda. Y viviendo de una forma diferente porque estamos construyendo, todas las casitas son de barro, están hechas con materiales reciclados. La idea es que todos podamos tener, aunque sea un pequeño pedazo de huerta para sembrar, que en algún momento se genere un bosquecito de frutales acá. Hay proyecto de escuela, bueno, como bien decía recién, hay un espacio que ya está, digamos, muy, muy próximo a empezar a armarse como biblioteca, y eso va muy de la mano también con el espacio escuelita, que en realidad ya está funcionando, porque ya tenemos una docente que está trabajando con los niños varias veces por semana. Y bueno, digamos, es amplio el tema de la chacra, porque abarca desde el respeto a las especies que son las que hay autóctonas acá, solo por el hecho de existir y también por el hecho de que han sido usadas como medicina ancestral, entonces la recuperación de esos saberes es abarcativo, digamos, desde la educación, la salud, la forma de vivir, la forma de construir. Es un proyecto hermoso y de preservación de este espacio que también es muy importante porque ya no quedan tantos lugares lindos cercanos al pueblo, donde la gente pueda pasear y decir, bueno, me siento bajo la sombra de un caldena a tomar unos mates, bueno, acá existe. Entonces, es eso, es un proyecto re lindo, que si hubiese tenido un poco más de apoyo de los representantes del pueblo, tal vez nos hubiese hecho más fácil y no tener que estar perdiendo por ahí mucha energía y tiempo judiciales, pero bueno. Anaí, buen día. Mauro Monteiro te saluda. Sí, Mauro, ¿cómo estás? Bien, en algún momento en una entrevista nos contaste aquí en Radio Kermés que la idea de ustedes era un poco aflojarle o ablandarle el corazón a la justicia, y en parte creo, nosotros entendemos así, porque que lo hicieron, lo lograron, porque sí, los absolvieron, por lo menos en un juicio que ustedes tuvieron desde lo penal. Ahora tienen que afrontar este, que es un juicio civil, y que posiblemente la municipalidad de Toay los desaloje. Pensando lo peor para ustedes, ¿qué va a pasar con Chacra Raíz si no tienen ese lugar para poder desarrollarse? Mauro, mira, yo te contesto, esta respuesta va a ser totalmente personal. Uh-huh. Bien. Porque no lo hemos hablado como comunidad, el hecho de que nosotros nos tengamos que ir de acá realmente, o sea, porque no lo vemos dentro de las posibilidades. Bien. Yo en lo personal no me voy a ir de acá. Aunque me llegue una orden de desalojo, no me voy a ir, porque todos estamos hace 3 años, yo tengo 2 niños pequeños, uh-huh, de 7 y 4, y vengo construyendo una casa hace 3 años con mis manos. Yo he traído postes de 4 metros a pulso, cargados en el hombro. Uh-huh. Yo mido 1,57 m y peso 46 kilos. Sí, sí, sos muy chiquitita. más o menos como para que se haga una relación de una cuestión con la otra, ¿no? Este es el tercer invierno que pasamos en Chacra, de achar leña, o sea, hay mucho esfuerzo puesto en este lugar. Yo sé que está muy acompañado con una cuestión ideológica todo el esfuerzo que nosotros estamos poniendo en la Chacra, pero es un esfuerzo que para mí en lo personal, y creo que para todos los chicos que estamos acá, nosotros le damos un valor a ese esfuerzo que estamos haciendo, el esfuerzo también de nuestros niños de estar acá, digamos, acompañando este movimiento. Es un lugar de arraigo, o sea, Yango cuando se vino acá a vivir tenía 1 año y medio, tiene 4 y medio, y esta es su casa, o sea, es su hogar, su lugar. Hay niños que vinieron con 4 meses, la mayoría, hay 2 o 3, mira, te digo, de los que hoy tienen 3 años que aprendieron a caminar acá, ¿entendés? O sea, entonces tiene que ver con muchas otras cuestiones. La esencia de lo que es Chacra Raíz ha extendido el territorio de que es Chacra Raíz, porque hay mucha gente que apoya el movimiento y que lo vive desde su casa en Santa Rosa, que lo vive desde su casa en Anguil, desde su casa en General Pico. La esencia de lo que es la Chacra, digamos, como para nosotros, se ha extendido. Pero nosotros igual hacemos un uso del espacio, de este terreno, porque hay una necesidad de vivienda que es real también. Claro. Están llevando adelante una convocatoria a la militancia popular para el martes a las 10, ¿verdad? Sí, para el martes a las 10 de la mañana en la ciudad judicial, que nosotros vamos a estar en realidad yendo prácticamente casi toda la semana a la ciudad judicial, porque bueno, el lunes se tienen que presentar algunos de los compas. El martes vamos a tratar de ir todos, y bueno, vamos a estar continuamente estando por ahí, y convocábamos para el martes a las 10 de la mañana para que se acerque el que quiera, que seguramente vamos a llevar algún tamborcito, va a hacer un poco de música, y bueno, así que sí, el que se quiera acercar está más que bienvenido. Anaí, te agradecemos esta comunicación con Señal que Cabalgamos. Dale, muchísimas gracias. Apoyo también desde Radio Kermés ahí a la comunidad Chacra Raíz. Conversábamos con Anaí Huerquen, mensajera de esta nueva forma de vida que se instaló desde hace 3 años en la localidad de Toay y que no han dejado de sufrir persecuciones políticas por buscar una forma distinta y diversa de comunicarse con la naturaleza y con lo espiritual, en un espacio que no estaba de ninguna manera en los planes de la municipalidad.